amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el número 6 del 19 de diciembre de 2005. Hoy tenemos un programa un tanto especial. Ya lo verán enseguida. Pero como dice un sabio proverbio, lo primero, primero. Cinco minutos con Nena. Hola a todos, aquí Nena otra vez. Quiero pensar que me están esperando. Cada día que sale el podcast Solo 24 Horas, yo pienso, uy, igual me están esperando a mí. Y a Momo, claro. Bueno, pues hoy le toca recibir a Momo, porque en el podcast del otro día me cortó. Me puso un silbido allí y no me gustó. No me sentó nada bien. Miren, él como tiene el poder del audio, pues se cree que puede hacer y deshacer a su antojo. Pues no. Bien, tranquilos, esto es un poco de broma por mi parte. Pero tienen que saber que cuando Momo tiene hambre, se pone de muy mal humor. Bueno, aclarado este tema, quería decir que Momo para mí es casi perfecto. Esto viene a cuento un poco por lo que voy a contarles después. Cuando conocí a Momo, me gustó enseguida. Me pareció una persona fantástica. Y él fue el barco que yo encontré para salir a flote. Gracias, Momo. Así que pasamos al ataque. Y hoy hablaremos de... Nadie es perfecto. Pues no. Aquí no hay nadie que se salve. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos diferencia de los demás y nos hace ser únicos. Yo, por ejemplo, no puedo ser como una supermodelo porque yo tengo mi físico y así será siempre. El consumo nos conduce hacia un mundo en el cual, en este caso las mujeres, tendríamos que tener unas medidas irreales. Pueden dar fe de ello los y las jovencitas que por querer parecerse a alguien en especial, padecen o han padecido anorexia o bulimia. Alguna vez hojeo alguna revista de moda y las chicas que salen allí, es verdad, son muy guapas, pero alguna habrá pasado por el quirófano y después por el Photoshop. Por Dios, no tienen ni una peca. Increíble. Quiero contarles algo. Yo trabajo en una empresa que tiene una política de personal que es ir contratando a gente por 3 meses. Y así vamos cambiando de ayudantes. Vaya, un desastre. Porque cuando les has enseñado las cosas que tienen que hacer y ya las conoces, se van. Pero no quiero desviarme del tema. Y el tema es que mi departamento estaba colapsado de trabajo. Y después de mucho esfuerzo, pidiendo ayuda, Recursos Humanos nos concedió una asistenta. Me llamaron y me dijeron, Nena, mañana viene la nueva ayudante. Yo estaba nerviosa. ¿Quién sería? ¿Cómo sería? ¿Sería joven? ¿Trabajadora? La verdad es que ya tenía ganas de conocerla. Debido a mi trabajo, tengo que atender a alguna persona, pues para solucionarle algún problema que se le pueda presentar. Bien, por fin llegó el gran día. Un día entró en la oficina una señora de unos 55 años y yo la hice pasar a mi despacho. Señora, ¿qué desea? ¿Usted es Nena? Sí, le contesté. Me mandan de Recursos Humanos para ayudarle. ¡Uy! No me lo podía creer. Como ya he dicho, tenía unos 55 años. Parecía una monja salida del convento, sin hábito claro. ¿Ustedes se pueden imaginar la escena? Llevaba el pelo corto, unas faldas de color marrón, un jersey rosa, unas 3 tallas más grande de lo que le pertenecía y unos zapatos negros sin tacón. Me acuerdo perfectamente de la escena porque a veces lo comentamos con mi jefe y tanto él como yo aprendimos a no precipitarnos solo con mirar las apariencias. Pues sí, las apariencias engañan y ese día aprendí que no debo juzgar a nadie por su físico. Y a decir verdad, esa persona ha sido la mejor asistenta que he tenido. María, que así se llama, solo estuvo conmigo 3 meses, pero al poco tiempo volvió. Me dio pena porque vino a trabajar en otro departamento. Pero ella sigue siendo ella. Es dulce, cariñosa, atenta, trabajadora. Si en algún momento estoy que ya no puedo más, siempre la tengo ahí. Nena, ¿quieres que te ayude? Nena, ¿quieres un café? Una persona maravillosa. Así es. Al transcurrir su vida, María tiene su físico y lo ha aceptado. Como ha aceptado que tontas como yo se nos quede la cara de póker al verla. María ha aprendido a embellecerse, cuidando su interior y sintiéndose bien consigo misma. Y no le ha sido necesario cambiar su atuendo. Ella es siempre la misma. Y para finalizar este espacio, quería citarles una frase de La Fontaine que dice: siempre vivirá engañado quien juzgue a los hombres por su apariencia. Besos a todos, Nena. Ya han oído a Nena. La verdad es que me encanta tenerla aquí y por lo que vamos sabiendo, a muchos de ustedes también. Y eso pues nos alegra mucho a los dos. Y ahora vayamos con mi parte. Hoy he preparado un show en vivo. No hace falta que os adelante muchas más cosas porque viene a continuación. Pero sí debo hacer un par de aclaraciones. La primera es que me pasé con la extensión. Últimamente, yo que decía que era amante de los podcasts cortos, pues últimamente se me está yendo la mano. Incluso después de editarlo, dura casi 50 minutos. Así que, aunque no quería, pero hubiera preferido ponerlo entero, pues al final he decidido hacerlo en dos partes para que no se haga pesado. Al fin y al cabo, pues claro, estoy hablando yo todo el rato, no hay apenas cortes, no hay música y me temo que pudiera resultar pues aburrido. Entonces, hoy va un poco más de la mitad y en el solo 24 horas 7 pues pondré el resto. La segunda aclaración es que hice unas cuantas fotos y si lo desean las podrán encontrar en dos sitios a su conveniencia, donde ustedes prefieran. Uno es en la página de Todos Vuelven, en www.todosvuelven.com, donde Arman tiene un espacio destinado a las fotografías de los que nos movemos habitualmente en torno a su show. Pueden entrar ahí todos sin problema. Pero si lo prefieren, las he colgado también en Yahoo Fotos. El enlace es súper largo, así que no lo voy a decir aquí. Lo voy a dejar en el blog de solo 24 horas. Y bueno, ya saben que la dirección es solo24horas.blogspot.com. Y entonces, pues nada, allí encuentran el enlace y haciéndole simplemente clic se aparecen ustedes en Yahoo Fotos y no tienen pues que entrar ni contraseñas ni nada, simplemente pues ver las fotos. Y la tercera cosa que quería decir es que, bueno, he cometido un par de errores, son supongo que las cosas del directo, del hablar así rápido, seguido y sin tener lugares donde consultar o sin pararse a pensar. A veces uno se equivoca en cosas que sabe. Por ejemplo, digo que el Aneto es la montaña más alta de España. Error. La montaña más alta de España es el Mulhacén, que se encuentra en Granada y pertenece a la cordillera de Sierra Nevada. Tiene 3.482 metros sobre el nivel del mar, que son 11.424 pies, mientras que el Aneto solo, entre comillas, es la cima más alta de los Pirineos. Los Pirineos es una cordillera muy extensa que va de este a oeste o viceversa en el norte de España y separa pues España de Europa, digamos, ¿no? Esta cordillera pues la compartimos con Francia. Hay parte de las montañas que corresponden a España y parte que corresponden a Francia. Bien, la altura del Aneto es de 3.404 metros. El otro error que he cometido se refiere a los castillos humanos de los que hablo, en catalán castells. Digo varias veces que tienen hasta 9 pisos, cuando en realidad se ha llegado varias veces a los 10 pisos. Eso hace relativamente pocos años y no es una cosa muy usual, pero bueno, hay collas castelleras que consiguen hacer castillos de 10 pisos. Por cierto, si esto de los castillos fuera de su interés, alguna de las fotos que he puesto pues les gustan y las ven demasiado pequeñas porque no tienen mucha calidad. Si les interesa este asunto, pues podría proporcionarles enlaces en los que saber más. Si lo desean, me escriben a solo24horas@gmail.com o me dejan una entrada en el blog. Y antes de terminar, o antes de pasar a la grabación en vivo, más cosas que también debo comentar. Bueno, habrán visto que ahora por fin en solo 24 horas hemos puesto una sintonía. Estoy contento, me apetecía hacerlo, pero quería hacer algo que me dejara satisfecho, por eso he tardado un poco. Bien, lo que he puesto es un fragmento muy breve de la Suite Iberia de Isaac Albéniz, compositor español del que creo que me gustará hablar en un podcast próximo. De esta suite, los expertos han dicho que constituye, en términos absolutos, cito literalmente, la máxima aportación española al repertorio pianístico universal. Isaac Albéniz nació en 1860 y murió en 1909. La otra cosa es que hoy solo voy a poner un tema musical para no alargar mucho más el podcast. Viene ahora, a continuación, y se trata de un viejo blues que ya está libre de derechos debido precisamente a su antigüedad. De todos modos, yo creo que esa antigüedad no le resta ni una pizca de valor. Su intérprete es Leat Belly, y bueno, encontrarán algo más de información en el blog. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Night. Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I wish you would, oh, not you. Shiver for me now. What happened down there? My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, while the sun don't ever shine. I bless you early, all night through. Hola amigos, hoy voy a grabar un podcast que es un poco especial. Me encuentro en la famosa casita donde no tenemos teléfono, ni cables, ni palos, ni internet. Hemos venido, Nena y yo, a pasar el fin de semana aquí, como otras veces. Y entonces, pues hoy tenemos una perrita que se llama Kiss, y Kiss y yo vamos a ir de excursión. Vamos a salir a caminar por ahí. Hace un día espléndido. Ayer hacía bastante viento, pero ahora pues parece que se ha calmado y se ha quedado un día clarísimo, con una temperatura muy agradable y sin viento. Entonces pues salimos a pasear. Vamos a subir a una montaña y un pueblo abandonado que se llama Marmallà, y entonces pues vamos a caminar hasta allí con la perrita. Voy a hacer unas cuantas fotos que de alguna forma pues colgaré en internet, supongo que en Yahoo, o de alguna forma las pondré por si alguien quiere verlas. Y bueno, pues mientras vayamos caminando por ahí y tal, pues os contaré las cosas que se me vayan ocurriendo, o las cosas que vaya viendo por ahí. Y bueno, pues eso. Ahora estamos todavía dentro de lo que sería la urbanización y vamos caminando. Mientras vamos caminando, pues os cuento que la casita esta, como ya había dicho en otro podcast, pues la compramos hace un poquito más de un año, apenas un mes más o algo así. La tenían dos señores mayores, eran un matrimonio, y eran una gente muy muy agradable. Él pues era un hombre pequeño, de unos 70 años, que estaba pues aparentemente en plena forma. Recuerdo que estuvimos cogiendo olivas de un olivo que tenemos allí. Luego os contaré los árboles que tenemos. Pues cogimos él y yo las olivas, y la verdad que se subía al árbol pues tan bien o mejor que yo, que tengo unos cuantos años menos de 70. Y la señora, pues bueno, era una señora agradable y tal. Él, lo que pasa, tenía mucho amor por esa casa y por su huerto y por el sitio, ¿no? En cambio ella, pues menos. Con el paso de los años, llevaban 30 años viviendo allí, vivían cerca de Barcelona, pero venían pues 3 o 4 días por semana a pasarlos aquí, y ella creo que se había cansado un poco. Es un lugar donde en invierno hace bastante frío y donde siempre hay un trabajo u otro que hacer. Cuando se tiene un huerto, pues siempre hay que estar arrimando el hombro, cuando no es con una cosa, pues con la otra, ¿no? Y la mujer se había cansado un poco. Y él, pues tuvo un cáncer de próstata, que bueno, cuando yo lo conocí pues estaba ya curado, y muy bien curado, y o sea, en realidad pues no fue nada grave. Supongo que sí, un buen susto. El caso es que decidieron venderse la casa, pues porque se estaban haciendo mayores y consideraron que no era lo que les apetecía, al menos a ella. Y entonces pues nosotros, a través de una agencia, lo encontramos y la compramos. Nos costó 16 millones de pesetas. No sabría ahora de haceros el cálculo exacto en euros. Y bueno, parecía que estaba bien de precio, quizá un pelín cara por aquel entonces, pero resulta pues que ahora está ya, ha subido una barbaridad, porque aquí en España, igual que contaba el otro día Arman en California, aquí en España pues los precios de la vivienda y tal se disparan de una manera bárbara. Y bueno, pues entonces nosotros compramos esto el año pasado, y es muy agradable. Ahí llega la perra corriendo. Voy a tratar de hacerle alguna foto a ver cómo queda. Es difícil retratar animales, pues siempre están moviéndose y parece que además lo intuyen cuando les va a hacer una foto, se te vienen encima o salen corriendo. Pero bueno, voy a hacerle alguna foto pues para que la conozcáis. La perra tiene ahora un año y algo. Calculamos que nació en septiembre, aunque como nos la llevamos pues de una perrera, pues no sabemos exactamente cuándo fue que nació. El caso es que es muy joven y le encanta correr. Cuando ve que agarro las botas para ponérmelas o algo que a ella ya le da a entender que vamos a salir a la montaña, se pone a dar brincos y cabriolas por la casa y por donde sea y no para hasta que salimos a la calle. Y cuando salimos, corre y corre y salta y brinca. Cuando yo doy 10 pasos andando, ella ha dado 100 corriendo. En fin, es puro nervio. A mí me encanta verla cómo corre y cómo se divierte por aquí, por la montaña. Y bueno, ahora vamos a pasar por una casa abandonada. Por aquí hay muchas. Voy a hacer algunas fotos también. El caso es que esta casa tiene una particularidad, que así como la mayoría de casas abandonadas que tenemos por los alrededores, pues están en un estado bastante ruinoso, esta se conserva bastante bien y tiene la puerta cerrada, no con llave, sino simplemente cerrada. Y en el interior pues hay un montón de objetos, eso sí, muy desordenados, sucios y viejos, pero un montón de objetos que, bueno, que quedaron ahí, ¿no?, cuando los últimos propietarios pues debieron marcharse, y que gente que ha entrado pues los ha revuelto y todo eso, pero siguen estando ahí. Entonces, ahora ya menos, pero al principio a mí me gustaba mucho entrar y curiosear por ahí, ¿no? Y hay algunas cosas que hay en casa pues que las he sacado de allí, porque como esto ya parece pues no tener propietario, pues uno encuentra a veces una olla de barro curiosa, o una pala, o alguna herramienta, o algún trasto de cocina, algo que dices, bueno, pues eso me va a servir y me lo llevo, ¿no? Y bueno, pues ahí está la casa esa. Aquí tenemos varias casas abandonadas, como digo. Hay otra que es preciosa, es una casa inmensa, muy grande y muy bonita. Tiene una construcción muy bonita. Luego también le hago alguna foto si es que paso por delante. El caso es que esa está ya más deteriorada, pero es una casa hermosa de verdad. Esas que había antes en Cataluña, se llaman masías, y ahí, pues bueno, podía vivir una familia en la extensión clásica, ¿no?, de antes, de los abuelos, los padres, los hermanos de los padres, los hijos, los sobrinos, en según qué casos, y a veces pues daban acogida también a los trabajadores que venían en la temporada a trabajar la tierra. De manera de que bueno, más que casas, pues parecían, no sé, hoteles no es precisamente la expresión, porque la comodidad tampoco era lo que se buscaba por aquel entonces, pero bueno, unos lugares grandes de verdad. En fin, pues eso, luego si paso por delante de esa que digo tan grande y tan hermosa, le hago una foto, y quizá ahora que estoy cerca de la otra más pequeña, esa donde hay cosas por dentro, pues haga también alguna foto. Hemos entrado en la casa abandonada porque quería hacer unas fotos para que la vierais, así que he entrado por dentro. La verdad que yo creo que está, no sé si me lo parece solo o es verdad, pero tengo la sensación de que está peor que el año pasado cuando la descubrí. Hay más desorden y está todo pues más revuelto. Ya lo veréis por alguna de las fotos, si acaso. La casa, de todas formas, se sigue manteniendo todavía en pie y en bastante buen estado. Eso de las casas abandonadas siempre se ve que es mi sino, digamos. Recuerdo que cuando era muy, muy pequeño, Mis padres solían sacarme de vacaciones en verano. El médico había dicho que me convenía pues tomar aire fresco y estar a una cierta altura y tal. Y pues como Cataluña está al lado de los Pirineos y hay sitios altos, pues buscaban algún lugar donde pasar las vacaciones. Y aunque mi padre pues solo podía estar allí los fines de semana y el mes que tuviera de vacaciones como máximo, pues mi madre y yo pasábamos el tiempo que duraba pues las vacaciones escolares o prácticamente el verano. Voy andando por la montaña, de ahí pues la respiración a veces entrecortada, y eso que estoy bajando ahora. Bueno, pues siempre me gustaron las casas abandonadas. Solía corretear yo a mis anchas por estos pueblos de Dios, y era la época en que el campo se había despoblado bastante en Cataluña, y a la vez era la época en que todavía pues las casas en la montaña no tenían ningún valor, puesto que los medios de locomoción eran terriblemente antiguos. Los coches eran pocos y malos y no corrían nada, y las carreteras pues eran todavía peor. Entonces las casas estaban abandonadas porque la gente del campo se había ido a pueblos mayores o a la ciudad y habían dejado pues eso, sus casas. Y a mí me encantaba el ir a ver esas casas y me metía por todas las que encontraba. Entonces ocurre que, aparte del peligro que a veces hay, porque bueno, los techos se vienen abajo con las lluvias y si hay escaleras pues se estropean, pues ocurría que también los pastores solían recogerse si hacía mal tiempo en esas casas con su ganado, con sus rebaños, normalmente de ovejas. Así que yo me metía en esas casas y después empezaba a picarme todo. Y cuando llegaba al sitio donde estuviéramos, mi madre pues se horrorizaba porque llegaba pues lleno de arañazos, y además tenía que mirar a ver si tenía pulgas o piojos o no sé qué bichos que solía ver por esos sitios y que siempre me picaban. Pero yo no cejé nunca, siempre estuve yendo a visitar casas abandonadas, y aún hoy pues nada, cuando tengo oportunidad de entrar en alguna que se conserva mínimamente, pues siempre voy a ver, y normalmente no se encuentra nada, pero siempre son muy bonitas. Siempre las casas antiguas pues no sé, tienen un sabor especial. Evidentemente las casas de hoy en día son infinitamente más cómodas y en general pues te protegen mejor del frío y del calor, y bueno, pues sale mucho más económico, no tienen reparaciones o tienen menos, pero el sabor que tiene una de esas casas viejas, que sabes que tienen cientos de años, que están hechas con piedra, con paredes que tienen a veces 50 centímetros de ancho y a veces incluso más. Bueno, es una experiencia fantástica. En fin, pues ahora he ido caminando, me he alejado de la casa, he bajado por una cuesta así un poco difícil, y ahora estamos llegando a una riera. Es la riera de Marmallà. No sé cómo es llamarle en castellano. Las rieras son como ríos que solo tienen agua pues en caso de lluvia, ¿no? Cuando llueve abundantemente, pues entonces en la superficie de la riera hay agua, a veces en tal cantidad, pues lo mismo que si fuera un río. Pero cuando no ha llovido, pues superficialmente están secas. Aunque sé que la mayoría de rieras pues tienen agua subterránea que se puede sacar pues por medio de perforaciones y pozos cuando se necesita. Las rieras, pues como es natural, igual que los ríos, tienen tendencia a ir desde la montaña hacia el mar. En las costas, en Cataluña, pues todos los pueblos tienen sus rieras, que antiguamente pues atravesaban el pueblo, digamos que desde la ladera de la montaña de atrás hasta el mar. Normalmente esto venía a ser de oeste a este. Y esas rieras, pues aunque asfaltadas y tal, siguen existiendo. Y bueno, pues hay casas alrededor y los coches se aparcan y todas esas cosas. Entonces, los que son del pueblo ya saben lo que hay que hacer, pero los turistas y los que son de fuera pues no están tan bien informados. A pesar de que hay siempre indicaciones y tal, ocurre una cosa que seguro que resulta muy desagradable para el que se ve afectado. Y es que en verano, de vez en cuando, pues hay lluvias, si no torrenciales, sí muy abundantes. Entonces esas rieras que atraviesan los pueblos se llenan de agua. Baja una cantidad de agua pues que puede llegar a ser muy notable, a veces más, a veces menos, pero a veces es mucha. Y ocurre pues que los coches que no han tenido la precaución de prever la tormenta y desaparcar, mejor dicho, los dueños de los coches, pues a veces se ven arrastrados por la corriente y aparecen en el mar. Así que ya ven ustedes, imagínense que vienen aquí con su coche, lo dejan bien aparcado y hay una tormenta, se resguardan por ahí y cuando por fin termina y van a recoger su coche, en vez de estar donde estaba aparcado, está en la playa o casi dentro del mar. Seguro que no hace mucha gracia. En fin, pues así son las rieras. Y ahora acabo de atravesar una. Es bastante larga. Es la que da nombre al pueblo abandonado que vamos a visitar. Y ahora pues estoy empezando a subir la cuesta. Y claro, para meterse en una riera normalmente hay que bajar primero y después pues volver a subir por el otro lado. Y eso es lo que yo hago. Ahora estoy subiendo por el otro lado. Es un camino de tierra con bastante pendiente, eso sí, apto para que coches casi normales y especialmente los todoterreno pues puedan pasar. Los caminos en Cataluña últimamente los han ensanchado mucho porque es una zona, nosotros tenemos bastante bosque, más que teníamos antes, y entonces pues aquí se producen incendios que en ocasiones han sido muy graves y que han afectado muchísimas hectáreas, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay mayor peligro, y yo estoy en una de ellas, pues los caminos que a lo mejor en su tiempo eran más estrechos se han ido abriendo con excavadoras y maquinaria adecuada para que, si ocurre una desgracia y se queman, los incendios a veces son, digamos que espontáneos, pero otras muchas veces creo que son provocados, pues si ocurre un incendio, sea del tipo que sea, los bomberos pueden acceder con facilidad y desde diferentes sitios. Y ahora pues nada, voy a hacer una pausa porque la subida empieza a ser fuerte y prefiero reservarme las energías. Ahora he hecho una pequeña parada antes de llegar al pueblo abandonado, porque estoy en un sitio pues que tiene una de las vistas bonitas, que mira hacia el sur, y entonces pues veo el lecho del río, digamos, Marmellà, como he dicho antes, y el valle que forma, y otras montañas al fondo, y más allá pues prácticamente ya puedo ver, yo creo que es el Montseny, que es una de las montañas altas de la provincia de Barcelona. Si mirara más a la izquierda, no lo veo porque me lo tapan otras montañas menores, pues vería Montserrat. Montserrat es también otra de las montañas emblemáticas, quizá la más emblemática de todo Cataluña, tanto por cuestión de lengua y de nación, como por cuestiones religiosas e incluso políticas en la época de la dictadura. Entonces, pues nada, me he parado aquí a mirar el paisaje y a comentaros, ¿no?, que, bueno, esto de la montaña y yo, pues ya veis que es una cosa de siempre. Eso que os contaba de las casas abandonadas y que mis padres, en un caso lo agradeceré bastante, me llevaban de vacaciones en verano. La verdad que a mí eso me importaba mucho porque en la ciudad pues no me dejaban salir apenas los coches, no había tantos como ahora, pero por lo visto había demasiados, había peligro y entonces pues solo salía con mis padres o en todo caso los fines de semana me iba a casa de mi abuela y allí había unos jardines cerca y bueno, tenía algo más de libertad. Pero digamos que durante la semana pues estaba encerrado en el piso, encerrado en el apartamento y eso pues no me gustaba. Y en vacaciones pues me llevaban a la montaña y mi amor por la montaña fue creciendo con el paso de los años y ahí está. Cuando hace unos años sentí la necesidad de ponerme en forma, pues se me ocurrió una de mis aficiones, sobre todo de jovencito, había sido la bicicleta. A mí, en las vacaciones esas de que os hablo, quizá no las más de más pequeño, sino cuando ya era un poco mayor, pues siempre tenía una bicicleta y siempre andaba a todas horas montado en la bicicleta para arriba y para abajo. Entonces, cuando decidí ponerme a hacer ejercicio, pensé que esto de la bicicleta, pues estaría bien. Y me compré una bicicleta de montaña, que era la época en que se estaban poniendo de moda aquí en España, o al menos en Cataluña. Y estuve haciendo bicicleta durante varios años. Primero tenía una muy, muy sencilla, después me compré una bastante mejor. Y salía pues los fines de semana en excursiones de un día, a veces de dos días incluso, y otras veces pues me iba a un punto determinado y me cogía una habitación en un hotel o en una pensión y hacía excursiones de todo el día durante varios días. Pero a pesar de que os cuento que la bicicleta pues me gustaba mucho, al final descubrí que no era exactamente el tipo de ejercicio de montaña o de deporte de montaña que a mí me gustaba, porque tenía un inconveniente. La bicicleta va demasiado rápido, sobre todo en las bajadas, y es realmente muy dura en las subidas. Entonces no me dejaba contemplar el paisaje a satisfacción y a placer, ¿no? Caminando, pues yo sabía, porque también salía a caminar, sabía que el disfrute del paisaje es muy superior. Y bueno, pues a pesar de que la bicicleta me gustaba mucho, me fui cambiando de deporte y empecé a hacer montaña. Y también pues hacía excursiones de un día primero, de dos días o tres días después, y bueno, llegué a pasarme pues caminando por estas montañas de Cataluña pues bastante tiempo, haciendo muchos kilómetros. Y primero en sitios no demasiado altos y después pues ya haciendo alta montaña. Disfruté mucho, fue una época maravillosa, me dediqué a hacer alta montaña en verano y sobre todo en invierno. Aprendí a utilizar raquetas de nieve y tengo experiencias maravillosas que os contaré en otro momento acerca de mis excursiones, a veces en solitario, muchas veces en solitario, pues por los Pirineos nevados. Tengo también otras excursiones muy bonitas hechas con gente y fotos que algún día os mostraré. Realmente fue una etapa exuberante en cuanto a eso, al ejercicio físico, a la salud, a la contemplación del paisaje. Bueno, tengo un recuerdo muy cariñoso de esto. El Aneto, que es la montaña más alta de la península ibérica, pues la he hecho dos veces, con nieve, una con poca nieve. Esta vez con poca nieve la hicimos con los Burdagasus de Vilanova, que es una colla de castells. Colla significa grupo y castells son unas torres humanas. Los catalanes y los españoles supongo que sabréis de qué estoy hablando. Son unas torres humanas que se hacen con mucha gente. En la base hay muchas personas y después en el primer piso, digamos, pues hay unas cuantas menos que están en los hombros de las que están debajo. y se va haciendo una torre que hasta la fecha alcanza 9 pisos de personas, si no me equivoco. Lógicamente debajo están los más fuertes y arriba pues está la gente más ligera, y los que están en los pisos de arriba pues suelen ser niños pequeños, de pongamos que entre 7 y 12 años. También intentaré rebuscar por ahí alguna foto de estas y dejárosla, porque sé que a la gente que no lo ha visto nunca le impresiona. Desde luego os puedo asegurar que es impresionante verlo, y ya no digamos hacerlo, una torre de 10 pisos. Bueno, pues os contaba esto porque la segunda vez que estuve en el Aneto fui con esta colla castellera que se llama Los Burdagasus de Vilanova, y allí hicimos pues un castillo de 5 pisos. No es mucho para el máximo de 9 que os he comentado, pero bueno, para ser en el Aneto, pensad que para hacer un castillo de estos, aunque sea de 5 pisos, se necesita bastante gente. En la base tiene que haber mucha gente aguantando. Pues bueno, fue una cosa muy muy bonita. Subimos allí un montón de gente, algunos que teníamos experiencia en montaña y otros que no tenían ninguna. Es una subida dura, dura todo el día. La bajada es a veces más dura que la subida, porque las rodillas se resienten, hay que ir pegando saltos. Además, ese día estuvo lloviendo mientras bajábamos, pero fue una cosa muy muy bonita. Después, bueno, pues ya os contaré también más adelante, por causas del trabajo y otras razones, he dejado de hacer este, digamos, ejercicio fuerte, esta alta montaña. No me gusta tampoco dejar a Nena sola demasiado tiempo, y a ella pues no le apetece, no le va bien hacer un ejercicio tan duro. Entonces pues yo ahora me limito a estas salidas como la de hoy, de una mañana o a veces incluso de un día entero, más bien a pie que en bicicleta. La bicicleta pues alguna vez la he usado, pero cada vez me apetece menos, y bueno, resulta muy satisfactorio. Ahora aquí donde estoy pues sopla un poco de aire, tengo esta vista magnífica, estoy acompañado de Kiss, la perra, que está disfrutando pues creo que más que yo, y encima hoy pues tengo la oportunidad de contároslo, porque claro, es como todo, ¿no? Estas experiencias que yo tengo pues así con la montaña y tal están bien, pero compartidas pues son mejor. Y entonces pues claro, hoy tengo la oportunidad de, aunque no estéis aquí, pues compartirla con vosotros, con ustedes, y me siento pues ilusionado, ¿no? Es decir, que todo lo que estoy compartiendo en el podcast de Solo 24 Horas en estos últimos días me está aportando a mí mucho. O sea, no sé si a los oyentes pues esto les agrada, les sirve de algo. Tengo mensajes que son los que os leo, que bueno, que me dan a entender que por lo menos a algunos de ustedes pues esto les agrada y les sirve, ¿no? Pero bueno, no sé cuántos me escuchan, no sé qué, pero lo que quería decir es que a mí sí me sirve, ¿no? A mí el hecho de pensar que bueno, que estoy haciendo algo o que he hecho algo en algún momento y que puedo hablarlo con ustedes y bueno, que quizá pues alguno me haga un comentario y tal, pues es algo que como que me resulta extremadamente satisfactorio y me hace feliz. Y bueno, estoy oyendo unas motos por aquí. El problema de la montaña es que en los festivos pues tenemos motos de montaña, quads y todo tipo de maquinaria. Recuerdo que cuando hacía alta montaña también había unas horrorosas motos de nieve que están muy bien para las pistas de esquí y para hacer rescates, pero que en medio de la alta montaña resultaban repulsivas. Pues bueno, en alguna parte no muy lejos de aquí ahora pues tengo algunas de estas motos, o creo que yo que son quads. En fin, voy a seguir subiendo hasta el pueblo abandonado, y cuando llegue allí pues les cuento la historia de cómo Kiss y yo subimos al campanario y después no podíamos bajar.